aquel amanecer de mayo. Mil colores tenía el cielo y las flores sonreían. Era el mar como un espejo, aquel amanecer de mayo. De mi vida es un recuerdo. Qué bonito eran tus ojos, qué calor tenían tus besos. Y aquella alondra cantaba canto de ángel, parecía, y el golpear de las olas aquel amanecer fue una suave melodía. Aquel amanecer de mayo. Y las flores sonreían, y era el mar como un espejo. Y aquella alondra cantaba canto de ángel, parecía, y el golpear de las olas aquel amanecer. Una suave melodía, otro amanecer de mayo. Ya la flor no sonreía, sin el mirar de tus ojos. No es igual que el día, que el día.